Libra. Comunicación que ha sufrido. Bienvenidos y bienvenidas. Soy Jimmy Kutiam. Como hay esta pisilip y trabaja el espacio la botani, te hayé de yawayik de su bonin copetik. Hilanik, tayay el stojo. Es jueves por la tarde. ¿Y a qué suena la tarde? A cultura, entrevistas, buena información. A música. ¿Qué suena al aire? Al aire se escuchan los colores de la voz. Programa radiofónico producido por la Universidad Intercultural de Chiapas, en coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. Escucha lo que pintan los colores de la voz. ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Los Colores de la Voz, producción de la Universidad Intercultural de Chiapas. Les saluda Gabriela López y les invito a quedarse escuchando esta emisión. Recuerden que pueden descargar el podcast en Facebook @RadioNich Los Colores de la Voz y también nos pueden escuchar en Spotify. Estamos como Los Colores de la Voz Radio Unich. Los días sábados, de 10:30 a 11:30 de la mañana, pueden sintonizar el programa por la XECOPA, La Voz de los Vientos, en Copainalá, y de 10 a 11 horas a través de la emisora Xahuipac Radio Comunitaria. Envío saludos a mis compañeras y compañeros de Los Colores de la Voz. De fondo estamos escuchando la pieza musical Cucu, interpretada por The Mini Vandals. Les recuerdo la importancia de cuidar nuestra salud, no solamente en el tema de las vías respiratorias, sino también en las infecciones del estómago. Estamos ya en nuestra emisión número 12 de este año y es un programa pregrabado. Continuamos divulgando diversas actividades en este mes de marzo. Para las personas interesadas en cursar alguna de las licenciaturas y posgrados que oferta la Universidad Intercultural de Chiapas en sus distintas sedes, les hacemos una invitación a visitar la página www.unich.edu.mx y las redes sociales oficiales para que ustedes puedan conocer esta oferta educativa a través de las convocatorias. Y les invitamos a estar pendientes porque estamos ya próximamente a salir de periodo vacacional. El 22 de marzo es nuestro último día laboral. Y en las 2 semanas de vacaciones estaremos divulgando programas especiales para que ustedes puedan conocer la oferta educativa de nuestra universidad a través de las licenciaturas y posgrados que se están brindando. En esta emisión transmitimos la octava y última cápsula de la serie de 8 producciones radiofónicas bilingües, resultado de la tesis Audiencias de la Televisión Abierta en México, Valores, Derechos y Construcciones para el Buen Vivir, realizada por Edith Josefina Domínguez Ramos, egresada de la primera generación de la maestría en Estudios Interculturales en la UNICH. En la sección ¿Quién cuida a quién? Interculturalidad y cuidados, que coordina la doctora Ana Laura Castillo Hernández, quien está realizando una estancia postdoctoral del CONACYT en la UNICH, tenemos la séptima producción radiofónica. Y también nuestro compañero Manuel Moreno ha preparado una cápsula en el marco del Día Mundial del Agua para fortalecer los conocimientos locales, la diversidad cultural y la comunicación intercultural. Continuamos divulgando producciones radiofónicas realizadas por Conexiones, Entretejiendo Culturas y Saberes, programa de la Universidad Intercultural del Estado de México y el Cuerpo Académico Estudios de Comunicación en Comunidades Interculturales. En la sección CLUM, seguimos la divulgación de la campaña radiofónica Mujeres Defensoras de la Vida, producción de la Red de Comunicadoras y Comunicadores Boca de Polen, un trabajo realizado en conmemoración del 8 de marzo, y hoy vamos a escuchar a la comunicadora intercultural, cineasta Ana María Vázquez Hernández, egresada de la 11ª generación de la Licenciatura en Comunicación Intercultural de la UNICH. Pero también les invito a que recordemos algunas efemérides. El 21 de marzo es el Día Mundial de la Poesía, declarado oficialmente por la UNESCO desde 1999, con el propósito de apoyar la diversidad lingüística a través de la expresión poética y fomentar la visibilidad de las lenguas que se encuentran en peligro. Un 21 de marzo de 1806, nace el abogado y político mexicano Benito Juárez, presidente de México, llamado Benemérito de las Américas por su implacable defensa de la libertad y la consolidación de la República. El 22 de marzo es el Día Mundial del Agua. Un 23 de marzo de 1910, nace el director japonés del cine Akira Kurosawa. El 23 de marzo es el Día de la Meteorología y un 23 de marzo de 1903 nace en Iquique, Chile, Elena Caffarena, una figura emblemática del feminismo chileno y abogada de profesión. Y un 24 de marzo de 1905 muere Julio Verne, escritor francés pionero de novelas de aventuras y ciencia ficción, muchas de ellas adaptadas al cine y la televisión. Escuchemos ahora la octava y última cápsula de la producción bilingüe Resultado de la tesis Audiencias de la Televisión Abierta en México, Valores, Derechos y Construcciones para el Buen Vivir, realizada por Edith Josefina Domínguez Ramos, egresada de la primera generación de la maestría en Estudios Interculturales de la UNICH. Quédense escuchando Los Colores de la Voz. Cápsula 8. Universidad Intercultural de Chiapas. Maestría en Estudios Interculturales. Generación 2021-2023. Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías. Resultados de la tesis Audiencias de la Televisión Abierta en México. Valores, Derechos y Construcciones para el Buen Vivir. Realización Edith Josefina Domínguez Ramos, traducción al celtal y voz, Florencia Gómez Santis. Ver y escuchar televisión. En la programación de la televisión y en general de los medios de información, se infringe constantemente el derecho a una vida libre de violencia, el derecho a la educación, el derecho de las niñas y niños a ser protegidos. Por eso, es importante que al consumir cualquier producto audiovisual, se esté atento a lo que se ve y escucha, poniendo atención y analizando si lo que se nos muestra está dentro de los valores humanos positivos. La programación horaria y clasificación del contenido de la televisión abierta considera los derechos humanos solo a partir de la libertad de expresión, y donde las personas son las responsables de que estos se cumplan, no el Estado. Como ejemplo de otras formas de televisión abierta, sabemos que en Dinamarca la televisión no transmite comerciales de juguetes, con el fin de no incitar a las niñas y niños a un consumo del cual no pueden hacerse responsables. En Noruega, después de las 7 de la noche, no hay programación para infantes, con el fin de que las transmisiones para públicos infantiles y adultos no coincidan. Por lo anterior, es importante que las y los niños y adolescentes estén acompañados por personas adultas y atentas de guiar a estos sobre cualquier mala interpretación de valores, conceptos o situaciones que se muestren. Universidad Intercultural de Chiapas, Maestría Yun Estudios Interculturales. Taya Bilal 2021, Hatota 2023. Consejo Nacional Yun Humanidades, Ciencia, SOC, Tecnologías. Binakota Pasel. Temachatik Yayilik Televisión Ta México, Temaba Tobile. Vistecel, Sok lekilal, sterechoik, sok spasel telekil kushlehale. Las Paz, Edith Josefina Domínguez Ramos. Las Cases Tabatil Kop Sokopo, Florencia Gómez Santis. Svashukeval Kop Aye. Universidad Intercultural de Chiapas, Maestría Yun Estudios Interculturales. Taya Bilal 2021, Hatota 2023. Consejo Nacional Yun Humanidades, Ciencia, Soc Tecnologías. Binak Otapasel. Temachatik Yayilik Televisión Ta México, Temaba Tosbile. Vistesel, Soc Lekilal, Sterechoik, Soc Spasel Telekil Kushlehale. Las Paz, Edith Josefina Domínguez Ramos. Las Cases Tabatzil Kop Sokopo, Florencia Gómez Santis. Gilel, Sok Yayel Stohol, Televisión. Tebantikop ayehetik yashk ashta televisione, sok nish das pisil te spukhibal ayehetik, mabayich ich el muk, temantaliletik, melel bayal shtaban te kopetik das toholtike. Mashichik tam muk, temantaliletik das tohol bihtesele. Mantalil svente yichik kanantayel alal achish keremetik, hichyun, te galal yaskiltik sok yaskaitik stohol te televisión, bihubotik me. Tayalel sohol talek, sok tayilel talek, temelek te beluk yak botik kiltike, temehale kil talelilabi. Tekop ayeh ayorail, sok te beluk chapampilish ashta televisione, temabatos bile, yayich tamuk, telekuk mantalil ayuk tastohol ansviniketike. Hajich yashkota pasel temeyaya ikish aanotik, sok Ha ayik tasventa te ansviniketik tayilel te yakuk shunike. Mabahauk ay tasventa tastohol te ahwalile. Hich yastah natik te ayantik televisión te mabatoh bil. Hich bidil ta Dinamarca. Te televisión mabask asespes lok ombail te ishtabil. Yun chin ach ishkeremetik. Sventa mastoyes te yash mambahik bayale. Melel mabayas tax kanantayik stukelik. Soknish ta Noruega, kalalias ta jukeb ora yikubel kinal, mayukish kop ayes yun alaletik. Te yaesh ash ta televisione. Sventa mabapajal yora el yash kash ayehetik tastohol alal achishkeremetik soknish te maya mukikishe. Tastohol te bina layich cholele, tulan meskoplal. Te huin biluk yun ans viniketik, te chin alal achishkeremetik, melel hajich yayilik bitil shbihtesvanik de televisione, tas tohol tem aybina chopol shkota holil, te talelal kushlehalil, kopetik sokyantik kushlehal, te yayakik ilele. Universidad Intercultural de Chiapas, Maestría en Estudios Interculturales, Generación 2021-2023, Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías. Resultados de la tesis, Audiencias de la Televisión Abierta en México, Valores, Derechos y Construcciones para el Buen Vivir. Realización, Edith Josefina Domínguez Ramos. Traducción al Celtal y voz, Florencia Gómez Santis. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿Sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. Estamos de regreso en el segundo bloque de este programa. Les recordamos que pueden descargar el podcast en Facebook, arroba Radio Nich, Los Colores de la Voz. Y vamos ahora a escuchar la sección ¿Quién cuida a quién? Interculturalidad y cuidados, coordinada por la doctora Ana Laura Castillo Hernández. Escucharemos ahora la séptima producción radiofónica y posteriormente tenemos la cápsula que preparó Manuel Moreno sobre el Día Mundial del Agua. Hola a todos y todas quienes nos escuchan de la Universidad Intercultural de Chiapas y a público en general que nos escucha desde otros espacios. En esta emisión de ¿Quién cuida a quién? Interculturalidad y cuidados, tenemos como invitado al doctor Ernesto Antonio Zarco Ortiz, docente e investigador que se encuentra realizando una estancia postdoctoral en el Colegio de la Frontera Norte. Hola, doctor Ernesto, nos da mucho gusto platicar brevemente contigo el día de hoy. Hola, Ana Laura, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación a poder compartir un poco de lo que he trabajado y de lo que he estado poco a poco construyendo. Gracias a ti por coincidir en este espacio. Bien, ¿nos podrías platicar un poco acerca de la investigación que te encuentras realizando en esta estancia? Yo estoy realizando una estancia postdoctoral en el Colegio de la Frontera Norte, en la ciudad de Tijuana, específicamente en el Departamento de Estudios Culturales. Ahí estoy trabajando una investigación sobre los procesos de desplazamiento migratorio de personas LGBTI, tanto extranjeras como nacionales hacia los Estados Unidos, específicamente pasando por Tijuana, ¿no? Y algo que hemos llamado como cartografías audiovisuales, ¿no? En este caso, en la etapa en la que estamos, ya nada más son audios específicamente sobre las narrativas de las personas y las formas en cómo han migrado y cómo se encuentran, digamos, en Tijuana. ¿Cuáles fueron estos flujos de desplazamiento? ¿Cuál es el país de origen? ¿Por qué lugares pasaron? ¿Qué instituciones fueron las que tuvieron contacto con ellos, con ellas, con ellas, para poder llegar a hacia Tijuana? Esa es por una etapa, ¿no? Por otra etapa, y está más relacionado con el trabajo de cuidados, es algo que hemos nombrado como cuidados colectivos, ¿no? O colectividad de los cuidados, específicamente con tres albergues LGBTI o que asisten a personas lesbianas, gay, bisexuales y trans y otras identidades no cis heterosexuales en la ciudad de Tijuana, donde estos albergues hacen una tarea muy importante en la protección, en la educación y en el cuidado, digamos, de cierta manera, con las personas LGBTI que vienen migrando. Los albergues son el Jardín de las Mariposas, Casa Arcoíris y Casa de Luz. En este caso estamos trabajando específicamente con el Jardín de las Mariposas, que en un principio este lugar comenzó como un espacio para colaborar en la ayuda a la recuperación de adicciones en personas LGBTI. Pero después de la caravana, hay que mencionar que específicamente después de la caravana, las cuestiones migratorias en el país, especialmente entre la relación México-Estados Unidos, cambiaron, ¿no? Se modificaron. Y después de las caravanas en el 2018, también surge la necesidad para el albergue del Jardín de las Mariposas dar asistencia humanitaria, dar asistencia de protección a personas LGBTI migrantes. Y desde ahí hasta la fecha, el Jardín de las Mariposas ha colaborado con eso, con dar asistencia, dar protección, mientras se espera el proceso de asilo en los Estados Unidos, ¿no? Por el otro lado, también está Casita de la Unión Trans, que Casita de la Unión Trans lo que hace es conectar de cierta manera a las personas en situación de desplazamiento con algunas instituciones, específicamente con el Jardín de las Mariposas, con Casa de Luz, con Casa Arcoíris en Tijuana, y que también de cierta manera les conectan con personas en los Estados Unidos que podrían fungir como sus patrocinadores o sponsors cuando solicitan el asilo allá en Estados Unidos. Entonces, digamos que aquí hay una forma interesante de observar, de analizar cómo se dan los procesos de cuidado al interior del colectivo, ¿no? Pero también es interesante poder conocer dónde están ubicados estos tres albergues específicamente. Casa de Luz está en Playas de Tijuana, una zona que presenta un nivel socioeconómico alto, ¿no? Casa Arcoíris y Jardín de las Mariposas se encuentran en dos de las colonias un poco más populares cercanas al centro en Tijuana, en la colonia obrera, y que son espacios que siempre han sido ocupados por personas que están en desplazamiento. Sin embargo, estos tres lugares, digamos, son completamente visibles en la calle, entonces hay una relación muy distinta, una relación muy peculiar de las personas que habitan el espacio donde se encuentran cada uno de estos albergues y aquellos usuarios, usuarias del albergue, ¿no? Y cómo se conectan, digamos, de cierta manera entre ellos. Y de estar ahí en el albergue es estar en un stand-by, de cierta manera. Detener, digamos, este proceso de desplazamiento, detenerlo, pero detenerlo también bajo el cuidado, ¿no? Bajo la colectividad misma. Muy interesante, doctor Ernesto, identificar cómo los espacios de albergues migratorios, bueno, algunos espacios de albergues, se vuelven espacios que proveen prácticas de cuidados colectivos también, ¿no? Así como tú lo nombras, específicamente pues a estos grupos que, digamos, se encuentran en condiciones de vulnerabilidad. Ahora bien, justamente en esta última parte en la que mencionabas pues estos procesos de cuidados, ¿nos podrías contar un poco cómo identificas o cómo emerge esta relación entre migración LGBTI, albergues y cuidados? En este proyecto, aunque la categoría, digamos, de cuidado no es una categoría que va primero, sí es una categoría, digamos, que sale, que está adscrita a toda la investigación en sí. Primero, pues, hay algo que trabajamos desde esta investigación y es ver a la migración como una facultad de autonomía, es decir, que las personas que migran piensan este proceso de migración, este proceso de desplazamiento. Se da con muchísima anterioridad, se da también planeando y de cierta manera pues un desplazamiento es una decisión que se da de manera colectiva, ¿no? Y esta forma de darse de manera colectiva es a través de algo que se ha nombrado como saber migrante, es decir, la oralidad o la tradición oral que se transmite de un migrante a otro para conocer cuáles son los flujos de desplazamiento, cuáles son estas rutas de desplazamiento y a qué lugares llegar, ¿no? También desde ahí podemos observar el cuidado específicamente con las personas LGBTI. Por el otro lado, esta migración se da, digamos, de cierta manera, en una cuestión de colectividad, ¿no? Esto se ve registrado principalmente con personas trans, ¿no? Pero también entre personas que se asumen como homosexuales o se asumen como lesbianas, normalmente viajan en pareja, ¿no? Entonces hay un proceso ahí también en el que se está ejerciendo los cuidados, ¿no? Y a gran escala también se ven, como decía con anterioridad, el ejercicio de los cuidados cuando las personas acuden a estos espacios como los tres albergues que hemos mencionado y que de cierta manera hay una forma de reproducir cuidados desde la colectividad. Por otro lado, también hay una forma, digamos, donde se puede analizar los cuidados y es a través del asistencialismo, ¿no? De el complejo industrial migratorio. En esto me refiero al asistencialismo humanitario en tanto de las instituciones del Estado como la Comisión Nacional de Ayuda al Refugiado en México o como CBP, Homeland Security en los Estados Unidos, ¿no? Donde hay un proceso, digamos, de reconocimiento de la calidad de asilado o de refugiado, asilade, refugiade, pero que en este proceso de reconocimiento existe de cierta manera también un proceso instituido, digamos, por el Estado, un proceso gubernamental de cuidados, de protección nacional, ¿no? De protección internacional en este caso. Y también las políticas de refugio, específicamente las políticas de asilo con los Estados Unidos, de cierta manera obran desde un paternalismo, ¿no? Y donde quien decide quién puede ocupar esta capacidad de asilado en los Estados Unidos es el gobierno, pero el gobierno de los Estados Unidos pide como requisito a alguien que se haga cargo de esos cuidados mientras las personas están en el proceso de asilo. Por eso es tan necesario para la solicitud de asilo en los Estados Unidos tener un sponsor, ¿no? Y este sponsor, este patrocinador, se da a conocer solamente a través de estas redes de migración, estas redes de flujos migratorios o desplazamientos que hacen específicamente las personas migrantes LGBTI desde su país de origen, el país por donde cruzan y los países de destino, de llegada, en este caso Estados Unidos. Muchas gracias, doctor Ernesto, por tu palabra, por compartirnos sobre tu proyecto. Es muy interesante cómo desde diferentes temas de investigación se asoma o hace un guiño siempre la categoría en torno a los cuidados y sus formas. Es decir, cruza las prácticas de movilidad humana, de espacios para el cuidado colectivo y de las políticas públicas nacionales e internacionales que ya señalabas al final, que contemplan a través de otros nombres o descripciones pues las figuras de cuidados, ¿no? Gracias y esperamos poder seguir esta trayectoria de esta investigación tan interesante y pertinente. Muchas gracias, doctora Ana Laura, por la invitación y pues esperemos poder seguir teniendo contacto para profundizar más sobre la relación de los cuidados con la migración y la diversidad sexual. Muchas gracias. Por los colores de la voz, Ana Laura Castillo Hernández. El Día Mundial del Agua se celebra el 22 de marzo de cada año y su principal objetivo es generar conciencia acerca de la importancia de cuidar los recursos de agua en el planeta, un elemento vital para la vida de todas las especies de la Tierra. Con la celebración de esta efeméride, se pretende dar a conocer la crisis mundial del agua y la problemática que afrontan millones de personas que no tienen acceso al suministro de agua potable, así como las medidas urgentes que se deben tomar al respecto. El agua dulce es el recurso más importante para la humanidad. Es un bien transversal para todas las actividades sociales, económicas y ambientales. Es una condición para toda forma de vida en nuestro planeta, un factor propicio o limitante para cualquier desarrollo social y tecnológico, además de una posible fuente de bienestar o miseria, cooperación o conflicto. Para garantizar la gestión y el suministro de agua, debemos proteger los sistemas de agua vulnerables, mitigar los impactos de los peligros relacionados con el agua, tales como inundaciones y sequías, salvaguardar el acceso a las funciones y servicios de agua, y por último, administrar los recursos hídricos de manera íntegra y equitativa. Para los colores de la voz, Manuel Moreno. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los colores de la voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los colores de la voz. Continuamos. Estamos ya en el tercer bloque de Los Colores de la Voz. Para quienes acaban de sintonizar este programa, les enviamos saludos y les invitamos a quedarse escuchando esta emisión, a descargar el podcast en Facebook arroba Radio Niche Los Colores de la Voz. También nos pueden sintonizar desde Spotify, estamos como Radio Niche Los Colores de la Voz. Y los fines de semana nos puede escuchar de 10:30 a 11:30 por la XCOPA, La Voz de los Vientos, en Copainalá, y por la página web de Xauipac Radio Comunitaria, los sábados de 10 a 11 de la mañana. Ahora les tenemos las producciones realizadas por Conexiones Entretejiendo Culturas y Saberes, programa de la Universidad Intercultural del Estado de México, y el cuerpo académico Estudios de Comunicación en Comunidades Interculturales. El fin es divulgar y fortalecer los conocimientos locales, la diversidad cultural y la comunicación intercultural. Y en este bloque escucharemos las secciones Shininuposu, el sonido del cascabel, y alternativas del buen vivir. El sonido del cascabel. Bienvenidos una vez más a esta edición. Seguimos platicando acerca del Temazcali a partir del texto Temazcali, la casa del calor, que compartimos hace algunos años. Muchas gracias. Bueno, pues el día de hoy les platicaremos que las formas tanto de construir el temazcal como de dirigirlo están presentes en las descripciones de varios códices e historiadores como Sahagún. En el Códice Magliavechi, por ejemplo, está presente una epígrafe subyacente a un dibujo nativo de un temazcali. De igual manera, existen notas de Sahagún en las que nos describe, de manera somera, la finalidad del temazcali, diciendo que era utilizado durante la convalecencia de muchas enfermedades y de esa manera se permitía una sanación más rápida. De acuerdo con este cronista colonial, prácticamente toda la gente enferma usaba el temazcal para complementar sus tratamientos. Algunos padecimientos de los que se trataban en el temazcal eran, por ejemplo, traumas, huesos rotos, contusiones, problemas de la piel, forúnculos, entre muchos más. Además, se sabe que en la época precolombina, tanto las mujeres en cinta como aquellas a punto de dar a luz usaban el temazcali. Para la regencia del temazcal o para su conducción se contaba con la presencia de una partera, quienes facilitaban mediante sus técnicas el nacimiento. Era empleado además también después de haber dado a luz, para que la mujer sanara y además para que en ese proceso se purificara la leche para el niño. La actividad principal en el temazcali es el incremento de la temperatura, y es sabido que este incremento es benéfico para diversos padecimientos de la piel, hígado y circulación, en problemas de reumas, artritis, gota y otras enfermedades crónicas, así como también problemas agudos como dolores, enfriamientos y congestiones musculares. De la misma manera, el aumento de la temperatura corporal provoca y desencadena reacciones simultáneas en todo el cuerpo, estimula la circulación superficial y profunda de la sangre, acelera la frecuencia de latidos del corazón, así como también aumentando su fuerza. Por otra parte, genera la acción de los mecanismos de regulación térmica, activa el metabolismo y provoca el sudor a través del cual se eliminan una gran cantidad de toxinas, ya que la piel es un extenso órgano de eliminación de sudor. El temazcali dentro de la cosmovisión de los pueblos originarios parte de la concepción de la enfermedad a partir de dos grandes dimensiones, el frío y el calor. De acuerdo con esta separación, el cuerpo humano dependía entonces del correcto equilibrio entre esos dos aspectos. Cuando alguno de ellos prevalecía sobre el otro, se presentaba la enfermedad por la descompensación de este balance. Por ello, el temazcal era empleado y aún lo es para fortalecer el equilibrio entre el frío y el calor en el interior y en el exterior del cuerpo. Muchas gracias por acompañarnos en esta emisión. Yo soy Verónica Trujillo y me acompañó Edwin Morón. Tlazucamati, Huelmillac, Pampatica, Quitotlactol, Octeipa. Esta es una producción de Conexiones, Entretejiendo Culturas y Saberes, programa radiofónico de la Universidad Intercultural del Estado de México. Shininuposu, el sonido del cascabel. Alternativas del buen vivir. Con Adriana Rodríguez. Muy buenas. Hoy quisiera comentarles y reflexionar sobre cómo fue que esas dos palabras, buen vivir, se convirtieron en alternativas, no solamente para los países en los que se reconocieron, sino a nivel mundial. Recordemos que el buen vivir llega a incluirse en la Constitución de Ecuador y de Bolivia después de que el movimiento continental y el movimiento nacional indígena, obrero, campesino, en sus protestas, con la intelectualidad indígena y también con mestizos, ecologistas, feministas y muchos istas que se unieron a las reivindicaciones ancestrales de los pueblos originarios, del campesinado, de los afrodescendientes y de los mineros que defendían la tierra, que defendían la naturaleza, que defendían el derecho a una vida digna, libre, con aguas limpias, con comunidades sanas, estables, empezaron a incluir en sus discursos políticos esa forma de vida que hoy en día conocemos como buen vivir. Pero para llegar a construir esa propuesta del buen vivir, pasaron muchas décadas de encuentros, de reflexiones y de investigadores, algunos de ONGs, algunos de la teología de la liberación, también comprometidos, sacerdotes, gente de la pedagogía popular, universitarios, estudiantes, profesores, que empezamos a buscar y empezaron a buscar un sentido político y una reivindicación propia, y que se fue encontrando en esa construcción que es el buen vivir, que se empezó a escribir, por ejemplo, en Bolivia, con el vivir bien. Se hicieron muchísimas prácticas en la selva, se recopilaron estudios sobre cómo vivían las gentes, cómo era esa forma comunitaria de vida. En Ecuador también, con la educación intercultural bilingüe, y seguramente en Centroamérica, en Mesoamérica, en todo el continente, mucha gente caminó ese conocimiento de cómo nos interrelacionamos desde una manera mucho más armónica, ya no solamente con la tierra, que ya es bastante con la madre tierra, sino con los intercambios económicos, con la forma de cultivar, con la redistribución para que no hayan unos más ricos que otros, con los trabajos comunitarios para que podamos tener escuelas, puentes, y todo eso poco a poco vaya construyendo la vida armónica que reivindica el buen vivir o el vivir bien. Pues muy bien. Todo ese acumulado de esas investigaciones, de esas reivindicaciones, es el que se lleva y se incluye en los procesos constituyentes de Ecuador y de Bolivia. Y no fue fácil, hubo muchos debates. Por ejemplo, en Ecuador se reconocieron los derechos de la naturaleza y mucha gente decía, ¿pero qué es eso de que la naturaleza tenga derechos? Eso lo lograron los hermanos y las hermanas de Ecuador. En Bolivia, también con algunas dificultades, o muchas, se logró hablar de la plurinacionalidad. Es decir, hay muchas diversas naciones que pueden ser reivindicadas. Y gracias a esas dos constituciones es que podemos hablar del buen vivir, vivir bien, de los derechos de la naturaleza y de los distintos buenos vivires. Ahí está el origen. Otra cosa es lo que luego en la academia o los políticos van o fueron tratando de colgarle y de ponerle al buen vivir. Pero el origen está claro y ese es el corazón de estas propuestas alternativas. Esta es una producción de Conexiones, Entretejiendo Culturas y Saberes, programa radiofónico de la Universidad Intercultural del Estado de México. Alternativas del buen vivir. Con Adriana Rodríguez. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. Clum,

Los noventas al aire. MC Light. Adina Howard. La década cero. Alika. Tengo cosas que decir, se mira, escucha con confianza. Atenta a la población, ya está sonando la nueva alianza. Dignidad y sabiduría, allí en la enseñanza. Es un majestad imperial el que me cuida y no descansa. Quiero que te quede claro que cuando hablo de Babilón, refiero algo concreto, no es metáfora, atención. Son muchos y distintos mecanismos de control que mantienen a la gente oprimida y en dolor. Como el racismo, imperialismo, capitalismo, colonialismo. Julieta Venegas. Es probable que lo merezco, pero no lo quiero, por eso me voy. Qué lástima, pero adiós, me despido de ti y me voy. Qué lástima, pero adiós, me despido de ti. Para los colores de la voz, Janet Gómez y Diego Álvarez. Y el tiempo se va volando, ya vamos cerrando nuestro programa de la semana. Para el público que se interesa en cursar alguna de las 7 licenciaturas y 2 posgrados que oferta la Universidad Intercultural de Chiapas en sus diferentes sedes, les invitamos a visitar la página www.unich.edu.mx y las redes sociales oficiales para que puedan conocer las convocatorias. Y estar pendientes también en los 2 próximos programas que tendremos, se estarán compartiendo información de las licenciaturas y posgrados a través de entrevistas que se van a realizar a quienes coordinan las licenciaturas y las maestrías. Gracias al público que sintonizó Los Colores de la Voz, por supuesto, al equipo de Los Colores de la Voz, a la XECOPA, saludos hasta Copainalá, la voz de los vientos. Saludos también a las compañeras y compañeros de Xahuipac Radio Comunitaria. Se despide de ustedes Gabriela López. Nos escuchamos hasta la siguiente emisión. Cuídense mucho y disfruten su periodo vacacional. Esto fue Los Colores de la Voz. Te esperamos el próximo jueves en punto de las 6 de la tarde. Síguenos en Facebook @ Los Colores de la Voz o visita nuestro sitio web www.unich.edu.mx. Los Colores de la Voz. Una producción de la Universidad Intercultural de Chiapas. En coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía.